Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy, 40 grados. Como ha dicho Alberto, vamos a intentar, no creo que vamos a levantar hoy mucho la temperatura, porque, bueno, como es habitual, tratamos diversos temas y hoy, que no está hablando nadie del asunto, pues nos toca a nosotros un poco meter baza. Tenemos a una invitada muy especial, la voy a presentar dentro de un momento. Vamos a tratar, como todos los días, las noticias. Nuestro tema del día va a ser la violencia de género. Y bueno, seguro que algo nos va a quedar más claro después de hoy. También tendremos, si nos da tiempo, alguna lectura recomendada. Y bueno, todo eso y más aquí en 40 grados. No os mováis, que volvemos en un momento. Bueno, pues como os decía, aquí empieza 40 grados. De entrada, como sabéis, todos los días tenemos las noticias. Hoy vamos a empezar primero presentando a nuestra invitada, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes, así es. Pues Raquel, bueno, pues está trabajando con personas que están viviendo violencia de género en primer plano y hasta ahí podemos leer de momento. Vamos a trabajar, si te parece, vamos a intentar ver antes las noticias que están saliendo y que nos tiene a todos un poco desconcertados. Bueno, desconcertados algunas porque seguro que lo vas a alucinar. Tenemos noticias serias y la noticia seria del día de hoy nos la viene dada a través del Mundo y es la siguiente: la píldora el día después se venderá sin receta en las farmacias. Yo, Raquel, no sé cómo verás tú esto. Es una medida que va a ser efectiva en un plazo de unos 3 meses más o menos y va a costar en torno a unos 20 euros. No va a haber limitaciones de edad, con lo cual, pues evidentemente ya ha saltado la alarma, ya ha saltado la chispa ahí y están todos los medios y todas las personas hablando de esta noticia, con lo cual nosotros vamos a dejar un poquitín para más adelante. Teóricamente, el objetivo es prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos. Lo que ocurre que ya sabemos que si no hay una educación más o menos fiable, pues es muy probable que este tipo de píldora se utilice para otro tipo de cosas. Está claro que la ministra insiste muchísimo en el tema de que no es un método abortivo, pero bueno, pues ahí queda abierto porque desde luego que todos los cargos que están en la oposición están diciendo lo contrario. Así que nos queda un poquitín ahí. Como todos los días, Raquel, me lo vas a ir sobre la marcha. Tenemos a Fernando al otro lado de la radio. Fernando, ¿estás ahí en el teléfono? Hola, buenas tardes, así es. ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, ¿tú qué tal? Yo sé que tú tienes noticias. Hoy vamos un poco a la carrera porque van todos los programas corriendo. Entonces, hemos hecho de nuevo el 40 grados express. Pues muy así bien. Así que, coméntanos alguna noticia, que sé que tienes algunas calientes por ahí. Pues te cuento varias noticias que, vamos, que han, bueno, han aparecido en los diferentes medios de comunicación a lo largo de la semana. No sé si tienes plan para este fin de semana, así es. Pues alguno, pero si me sale uno mejor, oye. Pues mira, este fin de semana se va a celebrar en Madrid del 14 al 17 de mayo el Festival Independiente de Cine para Adultos. Ajá. Que bueno, para... ¿Traducido al idioma castellano? Claro, que es pues eso, de cine X, o sea, es un festival, pero de cine X independiente. Es decir, saliéndonos un poco de todo lo, bueno, pues todas las discográficas, bueno, las cinematográficas más comerciales. Y bueno, pues dentro de ese festival pues va a haber una sección de películas donde van a poner largometrajes clásicos, de nuevas tendencias, donde va a haber, pues eso, diferentes fiestas, exposiciones fotográficas, bueno, pues multitud de cosas para todas las personas que quieran acudir en Madrid, del 14. Además tiene una página web que es, www.festivalcineadulto.com. Me imagino que habrá diferentes perspectivas ahora ya, ¿no? Ya toca ver perspectiva hombre, perspectiva mujer. Sí, sí, hay de todo. O sea, hasta aquí abarca cine para adultos, para todos los colectivos, gustos y para todas las personas. Raquel tiene los ojos como platos y se está sonriendo todo el rato. Dentro... No quería intervenir, pero sí. Es que iba a decir, volvemos a hacer la distinción de hasta en el cine hacemos diferencias. Cine para hombres, cine para mujer. Como ves, Fernando, tenemos a una mujer combativa aquí al lado. O sea que hoy tenemos que ser bastante cautos y a ver lo que planteamos. Pues sí. No sé si sabes que, imagino que sí, porque ha salido mucho en los medios de comunicación, las famosas elecciones europeas, que van a ser próximamente. ¿Tú ya sabes a quién vas a votar? Pues todavía lo estoy pensando, porque la verdad es que no me inspira mucha confianza a nadie, ¿eh? Pues mira, te voy a contar un nuevo partido que se ha fundado, que es el se llama Partido Gay, Lésbico, Bisexual, Transexual y Heterosexual. Todos somos iguales. Pues... Fue un partido que se ha registrado recientemente en el Ministerio del Interior, y bueno, pues es un partido de centro que se va a presentar a estas elecciones europeas con el objetivo de sacar un diputado. Uh-huh. O sea, que es una alternativa más para, bueno, pues para todas las personas que quieran acudir. Además, que sepas que tienen delegaciones en Vigo, en Bilbao, en Madrid y en Valencia. Bueno, a ver cuándo abren en Salamanca. Pues sí, a ver si próximamente abren una delegación en Salamanca. Me lo veo un poco difícil, pero oye, podría ser, todo puede ser. Pues sí. Fernando, yo de todas formas, este tipo de noticias que ya digo que Raquel se está sonriendo continuamente, luego al final se nos va a quedar corto el programa porque vamos a tratar un, pues eso, el tema del día, que vas a estar tú también al otro lado, por lo menos te lo pido por favor, y bueno, vamos a ver el tema de la violencia de género por dónde nos sale, porque hay un montón de matices dentro de la violencia de género. Pues sí. Entonces, vamos a seguir con alguna noticia para seguir encrespando un poco más a la persona que tenemos aquí al lado, y es la siguiente. UMPA ofrece una copa gratis a las chicas que se vistan de colegialas. ¿Qué te parece? ¿Cómo es? Pues ya ves tú, es un pub inglés que, bueno, pues que sin más, tampoco hay mucho más que decir. Es que en este caso van a promover que las chicas se vistan de colegialas, pues supongo que de alguna forma eso atraerá más chicos y eso significará que se consuma más alcohol y un reclamo sexual más, que ahí lo tenemos. Sí, que además, si no he entendido mal, es además en un local en Málaga, en España, en nuestro país. Sí, bueno, vamos, yo te he dicho inglés, que es que se me va la pinza, porque sí, vamos... es un local inglés, pero que está situado en nuestro país, o sea, exactamente, que nos afecta a todos. Exactamente, sí, vamos, que no he terminado de decir la noticia y luego, claro, decimos, uh-huh, no, si es que nos vamos a Inglaterra y los ingleses son muy raros, pero no, es verdad, es en España, que también somos un poco yolé. Pues sí, la verdad es que da mucho que hablar esta noticia, además... no sé si recuerdas que hace tiempo también hubo jaleo en otros lugares por campañas de publicidad parecidas. Uh-huh, así es. Y bueno, yo no sé si tienes alguna otra noticia encrespante y continuamos con la última. Y sí. Yo para acabar, no sé si recuerdas la semana pasada, que está toda la audiencia esperando, ¿qué habrá pasado con ese sacerdote que recuerdas que la semana pasada en Miami, uh-huh, fue sorprendido con, bueno, pues unas fotografías con una mujer, bueno, pues abrazándose, dándose besos, bueno, pues... Pues parece ser que va a dar una exclusiva en una televisión de allí, de Estados Unidos, en Miami, y además dice que no va a pedir perdón por amar a una mujer, pues, uh-huh, lo cual nos parece muy bien, y bueno, pues eso, lo que más le atrae a esa persona, bueno, pues al parecer, según lo que dice este sacerdote, pues es que es su fe y su espiritualidad. Pues sí, sí. Las fotografías indicaban otra cosa, pero... Dice Raquel con el dedo que no. Con el dedo que no. Ha salido una noticia de que ha declarado de me quiero casar y tener hijos. Es decir, vamos a volver a encubrir el escándalo pasando por la, bueno, por el matrimonio una vez más. Así que, pero esperemos a la exclusiva, como bien dice Fernando. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Y yo ya por finalizar, que menos mal que no estamos en la Ponti, que si no igual no sé lo que estaríamos diciendo ahora mismo. Estaríamos con el órgano censor. Mm. Espero que no se enfaden los de aquí también. El rector, por favor, que nos perdone por lo que estamos diciendo. Pero es que la siguiente noticia también es divertida, y es lo siguiente. Un delantero camerunés de un equipo del sur de Alemania, que a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, el Friburgo. Sí, el Friburgo es. Pues eso, pues había prometido a la afición que si ascendían de categoría, pues iba a hacer un striptease. Y han ascendido, claro. Han ascendido, y aquí viene el problema. Que resulta que ahora el entrenador le dice que no puede hacer un striptease. Yo no sé si es por riesgo que el estadio se venga abajo en una avalancha o alguna cosa así. Pues no sabemos. Pero dice el entrenador que es que, entre otras cosas, su sobrina pequeña va a estar en el estadio, entonces yo no me quiero imaginar cómo es este hombre. Pues no sé si es porque es demasiado sex symbol o por todo lo contrario, pero vamos. No sabemos. Además, Friburgo, que es así, es la ciudad de Günter Grass, el famoso premio Nobel. Uh-huh. O sea que... Pues bueno, pues vamos a dejar por hoy las noticias y a ver si Raquel ya está lo suficientemente, bueno, pues dentro del mundo machista, violento este que tenemos... Me decía que, bueno, me decía algunas cosas que yo creo que tenemos que escuchar en antena en un momento. Fernando, te muevas de ahí, por favor. Cruzar el puente. Pues espero que estéis ahí tranquilos, tranquilas, a gusto, en algún sitio relajado para podernos escuchar, porque lo que vamos a tratar ahora es un tema bastante serio. Hasta ahora hemos intentado meter algo de humor, pero no por nada en concreto, sino porque me gustaba o tenía la idea de encuadrar un poco el contexto en el que estamos. Me estaba diciendo Raquel que las noticias que hemos puesto, pues que vaya noticias. Y sí, es verdad, pues vaya noticias. Pero es por centrar un poquitín qué planeta vivimos, porque la verdad es que aquí las noticias ya son de auténtica traca. Vamos a sacar la traca definitiva, la plantamos en el río y ni fiestas ni leches, vamos a tirarlos antes que ya ha llegado el tiempo. Entonces, bueno, como os decía antes, Raquel está al día de todo lo que ocurre con mujeres y como tal, pues me gustaría que nos comentaras un poco, no sé muy bien cómo hacer entrar la presentación, más que nada por no herir sensibilidades, por no descubrir algunas cosas que no se tienen que descubrir, evidentemente, pues estamos hablando de casos de violencia de género con los que Raquel está en continuo tratamiento. Entonces, si te parece, Raquel, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay violencia de género, normalmente suelen ocurrir dos cosas, que la cosa acabe muy mal o que la cosa acabe más o menos. Más o menos. Pero que acabe. Bien, así es verdad. Como tú dices, es una problemática compleja y a mí no me gusta, aunque la prensa y las noticias y ahora todo el mundo engloban a las mujeres en el mismo paquete. Si yo algo he descubierto en este tiempo que llevo trabajando con mujeres es que lo importante es la individualidad de las mismas. Cada una tiene una problemática distinta que exige un tratamiento distinto y orientaciones diferentes. Uh-huh. Sí que es verdad que por el tipo de problemática sí que tienen en común ciertos aspectos como, y que, bueno, que tampoco vamos a descubrir aquí la pólvora, como lo que es la poca autoestima, o sí que es verdad que ellas presentan las mismas ideologías machistas de las que tanto hablabas. Uh-huh. O sea, es un poco... yo siempre digo, es como luchar a contracorriente. Vamos con el tiempo ya que teníamos que ponernos cuando esa niña tenía 5 años o tenía 3 o tenía 2, que uh-huh. es cuando se construye pues eso, la identidad de género. Es algo que además Fernando y yo hemos comentado uh-huh. en más de un programa, que todavía nos tenemos ahí el patrón cultural un poco ahí atrás, ¿no, Fernando? Fernando, la verdad es que estoy escuchando atentamente lo que dice nuestra invitada y totalmente de acuerdo con lo que está comentando. Claro, gracias. Seguimos ahí con el atasco cultural que yo no sé muy bien cuándo lo vamos a superar. Tenemos muchos planes de políticas de igualdad, se están haciendo muchas cosas, pero a la hora de la verdad, yo sigo viendo niñas de 17 años que siguen dejando a su novio, pareja, compañero, como lo quieran llamar, mirarles el móvil, les dicen cómo tienen que vestir, les dicen dónde pueden ir y dónde no. Uh-huh. ¿Realmente hemos avanzado tanto? Pues esa es la pregunta del millón, que no sé si alguien tiene una respuesta para eso. Yo, Raquel, sí que, bueno, pues como sé que algunas mujeres van a parar recursos, a unos recursos muy concretos, por separarlas un poco de la persona con la que están conviviendo en relación de pareja, pues me gustaría saber qué tipo de demandas tienen estas mujeres o si hay algo especial o alguna característica aparte de la baja autoestima. Bien, sí que es verdad que cuando una mujer abandona el domicilio, y a mí no me gusta hablar de estadísticas porque sí que hay muchos libros y hay estudios que se han hecho, que en plan una mujer necesita 5,2 intentos para salir de su domicilio ante una situación de maltrato. Bien, cada mujer tiene un momento concreto y cada mujer lleva un recorrido. A los recursos, como tú dices, pueden llegar mujeres la primera vez que las han maltratado, que la verdad que es bastante raro, yo no lo he visto. Lo normal es que vengan ya con una historia de maltrato bastante larga. Y el maltrato, quiero resaltar que no es me dieron el bofetón o me abrieron la cabeza o tengo el ojo morado, como bien pone ahí en las campañas, sino que detrás de todo eso hay un continuo maltrato psicológico, que es lo que realmente las mina por completo y que muchas veces, claro, desemboca en estas patologías incluso físicas que tienen. Todo va relacionado. Dependiendo de ese momento te mandan una cosa u otra. Hay mujeres... Yo siempre digo la misma frase, quiero pensar que a veces nos llegan mujeres que son recuperables, que a día de hoy lo dudo. No debería decir esto, debería dar un mensaje esperanzador, qué bien, ¿no? Qué sí, bien está todo. Nos estás dejando por los suelos. Si tú tienes 35 años, estás así de machacada, ya puedes tener años de terapia, pero se sale, que es al final el mensaje que damos, se sale. Piensa que han estado toda la vida justificando esa actitud que han tenido con ellas. Lo ven normal, o sea, la tienen normalizada, que interioricen que eso no es normal, que ese ciclo de violencia no es normal, que eso no se sale de ahí, que ellos no cambian, la típica frase, cambiará, otra mentira, que no. Y hasta que se den cuenta de que eso no es así, de que nadie le puede hacer eso, que nadie te puede hacer eso, nadie, ni tu novio, ni tu marido, ni tu padre, ni tu hermana, nadie, hasta que ellas no estén convencidas de ello, poco van a hacer. De hecho, comentábamos hace poco, bueno, pues que las noticias parece que nos mandan qué tipo de noticias tenemos que hablar. Es decir, vemos la televisión y pocos casos de violencia de género están metiendo últimamente. Como bien decía antes Raquel, no hacemos la diferencia de machismo o, bueno, no queremos hacer es la violencia de género y punto. Tampoco vamos a complicarlo todavía más. Sí. Pero me da que es ahora queremos ir un poco contracorriente porque es algo que sigue estando en el día a día, a pesar de que no salga la televisión. Hoy a mediodía ha salido en la televisión, hoy en las noticias de las tres, una mujer que ha aparecido asesinada presuntamente por su ex marido, que está, creo que no la habían encontrado. Voy a aprovechar, y aunque no tengamos mucho tiempo para decirte una cosa ya que estamos en la radio, los medios de comunicación pueden cambiar mucho las cosas, hacen mucho bien y hacen mucho mal. Me gustaría que los oyentes, que por supuesto los presupongo muy muy inteligentes, hicieran simplemente un zapeo. ¿Cómo tratan las noticias en diferentes cadenas? Desde el mismo concepto de violencia de género, que en unos es violencia de género, para otros es violencia machista, otros es violencia contra la mujer, otros la mal llamada violencia doméstica, y los datos que se dan de ellos y de ellas. De ellas, si os fijáis, sabemos todos los datos. Te dan un nombre, vivía en este pueblo, trabajaba en este sitio, pasaba por este lado. ¿Qué sabemos del agresor? Nunca nada. Se siguen poniendo ella además, o sea, se difunden públicamente muchos datos o hasta cuando quieren ocultar la identidad. Si estás dando unas iniciales, si estás dando un lugar de trabajo, vivía al lado de un no sé qué, los vecinos van a saber quién es. Si al final se accede a la identidad de la persona que supuestamente protegíamos. Claro, y supuestamente, pues como sabemos, existen recursos para mujeres que están en estas circunstancias y que evidentemente uno de los requisitos, entiendo yo, fundamental de esos recursos es que no se sepa ni dónde están, ni quiénes están dentro de ese recurso, ni nada de nada. Claro, los motivos de seguridad muy importantes. Si no, me imagino que podría en algún momento, pues, el descerebrado de turno, digo el descerebrado y lo pongo masculino porque es lo que más estamos quizá acostumbrados a ver, pero que imagino que también lo habrá al revés. Habrá también alguna descerebrada que, bueno, pues que en fin, que tenga de cabeza a su pareja. Sí, no sé si hombre o mujer, pero bueno. Sí, no vamos a ocultar que el caso contrario también existe, ¿no? También el consabido discurso de ellas también nos agreden a nosotros, claro, y también es que es denunciable. Lo que nos interesa no es, o sea, nos interesa hablar de la violencia de género, sí que es verdad que queremos denunciar mil veces, las veces que haga falta, el tema de que evidentemente hay una agresión y que es muy machista, porque la sociedad en la que vivimos es muy machista, desgraciadamente, pero bueno, que también queda esa otra parte ahí, que no sé, es un residuo probablemente, pero bueno, que está ahí también, que nadie la trata muy muy bien, pero que aquí no íbamos a reivindicar eso, sino todo lo que podríamos hacer con las mujeres, que es un dato preocupante, porque sí que es verdad que en España mueren unas cuantas mujeres al año, que son demasiadas, aunque las cifras... Sí, demasiadas por la misma causa. Piensa que la violencia de género es la segunda causa de muerte para la mujer en el mundo, en todo el mundo. Es bastante grave. Yo también me canso de decir... Está muy bien, ahora tenemos unas políticas y unos programas muy buenos. Yo siempre digo, me gustaría saber si murieran 20 futbolistas al año o 20 políticos al año. 20, que no, que hay más, 72, me da igual, las que hayan sido el año pasado. Políticos, futbolistas, actores al año. Creo que las cosas hubieran cambiado mucho antes. Pero insisto, yo soy una defensora de la ley que tiene sus más y sus menos. Y soy una defensora de los recursos y creo que funcionan. Y hay muy buenos profesionales y hay muy buenos recursos, pero también hay que saber utilizarlos y enfocar. Y no nos olvidemos que los recursos son paliativos. Yo insisto mucho en la prevención y la educación, desde pequeños, desde el colegio, que sí que se están haciendo programas, pero que se tienen que hacer más intensamente, porque los resultados que yo veo hoy en los adolescentes de hoy, reproducimos exactamente los mismos roles. La noticia de la colegiala, pero no os cansáis ya del estereotipo de la chica con falda. Pues la verdad es que un poco sí que aburre, yo creo que es mejor el de la enfermera, ¿no? El de la enfermera más de lo mismo. Claro, lo digo ya pues por darle más humor al asunto, pero claro, sí tú que piensa que hay de las malas también, no solo de las que curan. Precisamente por eso estábamos poniendo esas noticias en concreto. Es como, bueno, pues vamos a ver en qué mundo vivimos y que esto se ha tratado como una noticia de primera mano, que sí, que es verdad que es noticia, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Sin ir más lejos, Fernando, yo no sé si tú sabes, el programa este que han puesto en marcha, pues no sé si en Murcia o bueno, no sé, por ahí abajo, en la zona mediterránea, es un programa de educación a adolescentes en concreto. Van a trabajar cómo son las relaciones de pareja en adolescentes, porque son muy conflictivas. Sí, que además en otros lugares de España, por ejemplo en Zaragoza también están trabajando pues el tema de los celos, el tema de, bueno... Pero yo, a mí si me permite, sí que me gustaría hacer un pequeño comentario a nuestra invitada, y es, ¿cómo ve ella un poco, pues, bueno, pues el tema de la prevención? Evidentemente la educación es fundamental, pero en el caso de los hombres, que yo creo que a veces incluso desde algunas políticas o desde algunas instituciones se nos tacha como, entre comillas, los malos, cuando, bueno, habrá algunos que sí, pero no todos, ¿Cómo ve un poco el tema de, pues eso, los modelos que tenemos de masculinidad? Porque sí que es cierto que las mujeres, bueno, pues ha habido cosas que han ido avanzando y habéis tenido pues otros, digamos, otros modelos de feminidad, de, bueno, sí, diferente, por ejemplo, al de vuestras abuelas. Sí. Pero nosotros los hombres, eso no está tan claro y digamos que todavía no tenemos muy claro cómo ser masculino sin ser pues el macho este español de tradicional. Es decir, a veces un poco como que nos faltan referentes y nos faltan modelos para... Sí. Para decir, pues yo me gustaría parecerme a esta persona o me gustaría... O sea, yo creo que ahí también hay una carencia, no sé cómo lo ves. Sí, tienes mucha razón y es muy, muy buena observación. Fernando, por una parte dos cosas. Sí que es verdad que no vamos a avanzar nada en la igualdad si no introducimos a los hombres. Hay asociaciones de hombres, ¿eh? Hoy en día también, y hay hombres feministas, como también se dice, es absurdo y sería muy estúpido también por la parte de feministas y de todo el colectivo de mujeres que intentáramos hacer esa igualdad sin contar con ellos. Que de ahí puede que cogemos un poco... Porque todo lo que sale en los medios públicos nos ponen la picota a nosotras, ¿no? Y yo doy fe que hay hombres que están haciendo cosas por la igualdad. Y hay programas de hombres, y hay hombres feministas, y hay hombres que nos apoyan en todo. Eso por un lado, lo que decías de la ideología. Sí que es verdad que a raíz de los estudios feministas, sí que tenemos muchas teorías feministas, tenemos las teorías de género. O sea, la mujer en todo momento parece que hemos tenido, bueno, empezamos a ver ahora, porque ahora se estudia mucho el pasado y podemos recuperar el pasado y podemos tener la voz que antes no teníamos. Se ha estudiado mucho eso. ¿Qué os ha pasado a los hombres? Es verdad, los modelos de referencia. Uf. Yo sí que veo un cambio muy importante cuando en los años 70 salió lo del concepto de género, que bueno, hay muchos detractores porque es verdad que era un término anglosajón, pero a mí me parece un buen término, porque claro, englobaba a todos aquellos transexuales, gays, lesbianas, todos aquellos que no se podían antes englobar en categoría hombre-mujer. Y yo sí que creo que y voy a citar a Simone de Beauvoir, porque sí, si no también reviento. El segundo sexo, una obra maestra. Lo de la mujer no nace, sino que se hace, pues igual. O sea, son constructos de género. Si nosotras, desde que nacemos, y vosotros igual, tú vas de rosa, tú vas de negro, tú lloras, tú no... Todas esas cosas que nos parecen inocentes, al final, hacen que yo sea mujer porque soy así y tú eres hombre porque es así, pero son constructos de género, no podemos hacer la típica diferenciación basada en el sexo, que sería un simplismo hoy en día. ¿Qué os pasa a vosotros? Que... parece que os habéis quedado, o quizá las feministas os han también aplacado un poco. Tendréis que hacer una reflexión vuestra de la identidad masculina. Habrá que hacerla. Que hoy en día, como decías tú, modelos, mira la televisión, mira, te voy a poner ejemplo de la industria de los videojuegos, una industria de hombres diseñada por hombres para hombres. Fíjate qué modelos salen. Tú piensa todos los adolescentes que tienen esos modelos. Me da igual, o todas las películas de acción o todo lo que sale. Si al final seguimos el pobre, como se decía de broma, el chico del club de matemáticas, si los pobres al final no los coge nadie de referencia, otro error. De ahí que haya que incidir en los programas desde las escuelas y desde las familias para que esos modelos no sean los que sean atractivos. Sí, ¿no? Porque además pues no nos cansamos de ver adolescentes con verdaderos problemas ahora mismo, porque claro, evidentemente, pues como bien sabes tú, Fernando, por los estudios que andas haciendo, pues es eso, que las niñas están acomplejadas porque si no tengo este físico tipo yo no sé quién, o resulta que tengo el pecho más caído de lo que me gustaría tenerlo, tengo el culo no sé cómo, tengo y tú no tienes nada, parece la canción. Entonces, sí, estamos en esta cantinela, la verdad. Sí, además ese concepto que hemos hablado aquí muchas veces del amor o pasión, el amor, pues eso, de tú para mí, sino para nadie, todas esas cosas, pues que seguimos viendo a los adolescentes, es lo que comentaba antes Raquel, y que es también un poco lo que nos venden las películas, de bueno, de el héroe de la batalla que se consigue a la bella dama que sí, te espera. Pero es que se ha recrudecido, para mi forma de entender cosas, se ha recrudecido bastante, porque estamos volviendo a un patrón que parecía que ya se había salvado de alguna forma, vamos, se había salvado. Como que estaba quedando ahí el macho cabrío, estaba quedando ahí en un segundo plano y ya no era tan necesario ir por ahí de macho. Y sobre todo también con el tema de la violencia que comentaba antes Raquel, yo creo que van a ir apareciendo diferentes problemáticas que hasta ahora no estaban apareciendo. Hemos visto ya en los medios de comunicación violencia entre personas del mismo sexo, entre personas homosexuales, es decir, en parejas, que vamos a ir viendo cosas que hasta ahora no conocíamos, pero que se daban y que cada vez van a ir apareciendo más casos. Sí. Bueno, pues un hombre que mata a otro hombre, pues eso, etcétera, etcétera. Es decir, que cosas que... Claro, y a ver qué tratamiento se le da, porque es que luego es la de siempre. Ahora, recientemente hubo ese caso y... Sí, y todos es que claro, cómo... tratamiento legal, que claro, es que se hacen esas distinciones. Tratamiento legal en cara a la ley, claro, no es violencia de género. Yo estoy diciendo, si realmente esa pareja a la que han asesinado reproducía los roles de género de una mujer, ¿por qué no va a ser violencia de género? Pues sí, la verdad es que es un debate que todavía está abierto y no está... No está cerrado y hay muchas cosas para opinar. Y volviendo, Raquel, un poco al tema de los recursos, ¿una mujer cómo se enfrenta a esa nueva etapa? supongo que será un cambio totalmente radical, porque claro, pasa de tener una vida más o menos estructurada, pues bueno, en los roles que tradicionales, y pasa pues como a una especie de autonomía. Hay casos de todo, sí que es verdad lo importante, y nosotras las animamos mucho, siempre la plataforma, como digo yo, de lanzamiento es el trabajo. Que tengan un trabajo, una independencia económica, es la mitad del camino. La mayoría de las mujeres, o muchas de las mujeres que llegan a estos recursos, no han trabajado nunca. Han trabajado en su vida. Entonces, claro que es un cambio de repente verse de, no, mira, te tienes que alquilar una casa, tienes que encargarte de tus hijos tú sola, y además tienes que ponerte a trabajar. Claro, mujeres es verdad que tienen unas carencias. Claro que las vamos a dotar de herramientas y le vamos a dar instrumentos para que se puedan desarrollar y se puedan insertar al mercado laboral, pero eso lleva tiempo. Y los recursos muchas veces no disponen de ese tiempo para que ellas hagan ese recorrido. Es la dificultad, que yo creo que vamos un poco contrarreloj, que sí que están funcionando, pero que dependiendo del caso individual de cada persona, a veces no les da tiempo. A mí me da a veces un poco de rabia de decir, claro, es que no somos robots, es que esta señora no tiene 6 meses para hacer un curso de formación, hacer unas prácticas, ponerse al día con la informática y encontrar un trabajo. Uh-huh. El problema que nos encontramos ahora es que no hay trabajo para nadie. Claro, esa es otra gran historia. Entre eso y que el número de casos de violencia en inmigrantes, por desgracia, han aumentado mucho en inmigrantes y se empiezan a detectar ahora los del ámbito rural, que claro, tienen muy difícil el acceso a los recursos que tenemos en la ciudad, uh-huh. y más en pequeñas poblaciones que cualquiera dice, mi marido me pega, la típica frase esa que cogemos entre comillas. Pero sí, el trabajo es la mitad, el apoyo psicológico mucha, mucha parte, son mujeres muy minadas psicológicamente, que no les vas a hacer, no es que cambien de mentalidad, o sea, que es imposible decir, te voy a dar con la varita mágica y vas a empezar a pensar de otra manera, es ayudarlas lo primero a entender qué les ha pasado. Eso es muy importante, que puedan reconocer, me pasó esto, lo he interiorizado, te tiene que doler porque el dolor duele, y a partir de ahí lo superas, muy poco a poco, y cada una tiene su tiempo. Pero de verdad, que no parezca que hemos venido aquí a dar un mensaje que no es esperanzador, que yo soy, vuelvo a decir, defensora de los recursos de la ley y de la vitalidad y de la fuerza que tienen estas mujeres, que a día de hoy me siguen sorprendiendo, ¿eh? Son supervivientes auténticamente. Pues ahí queda dicho eso, que no es poco. Fernando, por hoy hasta aquí ha llegado nuestro tema de debate. Probablemente tengamos que hacer una tercera reunión. Aquí ya sería importante tener también alguna feminista pues más radical, porque probablemente algo nos descubriría. Yo siempre soy más partidario de las opciones moderadas, porque es donde nos van a llevar a algún lado. A veces es bueno ser radical, pero el problema es cómo conseguir que esa radicalidad confluya en algo que luego se normalice. Porque ese es el problema. Muchas veces estamos con una cosa que es muy radical, que es muy importante hacer un movimiento muy radical, pero luego hay que templarla de alguna forma, porque si no, todo el rato algo radical revienta. No hay más. Pues sí, así es. Seguimos hablando de este tema, que yo creo que además de que está de muchísima actualidad, les preocupa a nuestros oyentes y sobre todo que es una manera de poder contribuir desde la radio a dar a conocer pues cómo poder ayudar en estos temas. Fernando, pues un abrazo y te espero el próximo día. Bueno, pues un abrazo y un abrazo para ti también, Raquel. Para ti también, Fer, te echamos de menos. Sí, chao. Chao. Venga, hasta luego. Y bueno, Raquel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No sé si quieres saludar a alguien, algún vecino que viva en Nueva York, porque nos escuchan desde Nueva York. York, ni más ni menos, pues si nos escuchan, claro, pues claro. Muy bueno. Nos pueden escuchar en el mundo mundial, en usal.es/radiouni, ahí vamos, nos pueden escuchar. Y... pues ya iremos a Navidades, en Navidades a Nueva York, que es una de las cosas pendientes, ¿no? Bueno. No, gracias a ti, Asier, por invitarme al programa 40 grados y doy fe de que hace calor. Pues bueno, ahí ha quedado todo eso que teníamos que decir, cosas son importantes, cosas en las que me gustaría que pensaseis todos un poquitín, todos y todas, y que bueno, que es muy importante, estamos en la universidad y es muy importante la opinión y todo lo que podáis decir, porque me da la sensación que muchas veces la universidad se está aplacando y esa radicalidad que estamos hablando es ahí donde tiene que salir, que salga a las aulas, que salga en el espíritu de todos y todas las que estamos al otro lado. Nada más, estamos un poco sociales y os diría una lectura recomendada que se titula No Comment, de Van Brun, lo dijo ahí, lo edita La Cúpula, y bueno, pues es un artista que empezó pintando, bueno, empezó haciendo cómic de porno, pero ha derivado en algo bastante más social, con lo cual es muy interesante ver qué papel adoptan las mujeres en sus cómics. A veces hay algunos estereotipos, pero de verdad que no dejéis de pasar la oportunidad de echarlo. Como dice bien el título, No Comment, pues no tiene texto, son solamente imágenes. Así que ya sabéis, No Comment, de Van Brun, editado por La Cúpula. Y hasta aquí ha llegado el tiempo de 40 grados. En otro momento, pues nos veremos a ver. Raquel, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti, Asier. Y a todos vosotros que habéis estado al otro lado de la antena. Ha hecho posible que se nos haya escuchado estupendamente Sira, que está al otro lado de los mandos, y ha estado con vosotros, Asier. Hasta otra. Dos minutos pasan de las 7:15 de la tarde. Continuamos aquí en Aula 89. Los chicos de 40 grados se van, pero quien viene ahora es Sira de Ávila, que nos va a ofrecer un interesante reportaje sobre el Día de la Esperanza, un evento planificado y llevado a cabo por la ONG Intermon Oxfam. Teníamos que preocuparnos más de los que están a dado.